Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. En el año 74, León Gieco consiguió grabar su segundo disco. El primero lo había hecho un año antes en forma primeramente independiente, ayudado por Gustavo Santaolalla, que por entonces conducía el grupo Arco Iris. El buen debut que había tenido León interesó a un sello, Music Hall, y entonces al fin tuvo su primer contrato. Y lo primero que grabó, ya como artista de una compañía, fue un simple, con este tema que escuchamos. Del primer disco simple de vinilo, en el 74, León Gieco con Si ves a mi padre. El lado B de ese simple es un tema que después no fue incluido en el long play Banda de los Caballos Cansados y que por lo tanto pasó a ser un tema casi perdido. Incluso nunca fue rescatado en antologías o compilaciones posteriores de Gieco. Es el tema que ahora les quiero presentar. No sé si para todos, pero seguramente para muchísimos de ustedes. Esto será una novedad total. Lado B del simple del 74 de León Gieco. El tema se llama Campesinos de Bolivia. Cansados campesinos van con sus caras apretadas por los vientos. No se dan cuenta.